Este sábado, 22 de noviembre, a las 8:30 de la tarde, en Teatro Cervantes, concierto con entrada gratuita a cargo de la agrupación musical de Linares 1875. Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, la agrupación musical de Linares ofrecerá un majestuoso concierto de corte clásico, donde por primera vez en la banda de Linares interpretará una obra de Mozart con acompañamiento de piano solista. Recuerda, será este sábado a partir de las 8:30 de la tarde en Teatro Cervantes, bajo la dirección de Francisco Infantes. Concierto extraordinario a cargo de la agrupación musical 1875. Entrada gratuita.